porque te quiero con todo el alma. Me has devuelto la vida, porque te quiero con todo el alma. Me has devuelto a la vida, porque te quiero con todo el alma. Deseo estar con vos, porque te quiero con toda el alma. Deseo enlazar para siempre tu vida con la mía, porque te quiero con toda el alma. Deseo ser la otra parte del tronco de tu retoño, porque te quiero con todo el alma. Lo mío es amor sin especulación, porque te quiero con toda el alma. Deseo realizarme contigo y con tu retoño en los objetivos de familia, porque te quiero con toda el alma. Me tiembla la voz cuando te nombro, porque te quiero con toda el alma. Me tiembla el pulso cuando dibujo tu nombre en un indiferente papel, porque te quiero con toda el alma. Se desdibuja mi pensamiento cuando te pienso, porque te quiero con toda el alma. Deseo darte mi amor, mi comprensión y mi verdad, porque te quiero con toda el alma. Le he confiado mis asuntos a Dios, porque te quiero con toda el alma. Él alimenta día a día la fe de tenerte para siempre en mí y en la plenitud de la abundancia que proporciona el amor. Porque te quiero con toda el alma. No encontré otra manera mucho mejor para decirte estas cosas, porque te quiero con todo el alma. Tengo derecho a preguntarte, ¿por qué no hablamos de amor? Porque te quiero con todo el alma. He comprendido que más que quererte, yo te amo.